Estos poetas son míos. Este poema tiene un epígrafe del poeta brasileño Carlos Drummond de Andrade, que dice: estos poetas son meus. Roque, Leonel, Ibero, Rigoberto, Ricardo, Paco, Otto René, Javier. ¿Cuántas veces y en cuántos enjambres y asambleas los habrán maltratado de pequeños burgueses? ¿Se habrán quedado solos con su antigua costumbre de razonar, o solos con el rigor científico, solos con un impulso moral, solos en una soledad no querida, no buscada, solos con sus amores al prójimo, a la prójima, con la preocupación de que los segregaran, solos para entender todo y a todos? ¿Cuántas veces y en cuántas esperanzas o rutas habrán andado a tientas, a relámpagos, dejando reposar el tiempo, la poesía, y ellos, infatigables, reventándose, sabiendo que no eran los pequeños burgueses que los rudos compañeros decían, que no eran los flojos, los librescos, mirándose al espejo hasta desentrañarlo, como narcisos nunca, mirándose autocríticos, jamás desalentados, tratando de encontrar el resquicio, la brecha, el socavón, el mérito de ser como los otros o algo así. ¿Cuántas veces y en cuántos insomnios, duermevelas, habrán considerado la pena o el atajo de borrar la poesía, de borrarse como poetas, borrar el modesto delirio y juntar las palabras, las volátiles, y cambiarlas por otras, las concretas, y revolucionar las 24 horas, y ponerse el esquema, y quitarse los tropos, y andar al mismo paso, nadar el mismo río, y fabricar así la infundada esperanza de ser iguales a los otros, ser igualmente juzgados y medidos? ¿Cuántas veces y en cuántas lagunas y memorias habrán querido ser luz roja, tierra verde, y compartir la lucha a pedacitos, aprender sangre a sangre el alfabeto, cual si no lo supieran desde abajo, arder en la bondad elemental, sentir la furia como un calofrío, continuar el amor sin los alertas, compañerísimos en las difíciles, jocundos en las fáciles, igualmente medidos y juzgados? Pero un día, una noche, una friolera, arriesgaron el cuerpo, la miseria, los versos. Supieron de repente que la ley era vieja, que los suaves poetas, aunque se desgañiten, aunque venzan al viento y a la luna, disponen de una sola ocasión decisiva, a fin de que los rudos, queridos compañeros, admitan que no siempre, pero a veces, esos de la palabra, esos de calma en cierne, pueden ser valerosos como un sueño, leales como un río, fuertes como un imán. Lo grave es que su única ocasión es morir, una forma tal vez de desmorirse, defendiendo una causa por la que otros no precisan la muerte para ser aceptados, para ser abrazados y creídos. ¿Cuántas veces y en cuántas sustancias y cegueras se habrán empecinado en los candores y buscado argumentos con rabia, resistido, para apuntarle al enemigo, al plomo que venía en el aire aniquilando, matando, desmintiendo, desabrigando, ardiendo, y habrán desesperado la esperanza de arrinconar confianza o de inspirarla? Y sin embargo, luego, en un segundo, en una balacera eucaristía, en la revelación del fogonazo, en la fortuna sin promesa y última, en un instante breve como un sorbo, sin argumentos, sin palabras, tiernos, tristísimos por fin y despegados, en ese parpadeo que no cierra, deshechos y rehechos de coraje, estallados de fe, muertos de pena, dejaron de aspirar cuando el destello, cuando el sabor final y la vislumbre, cuando cambiaron la amargura tibia de pequeño burgués por la de mártir.